La provincia de Corrientes vive en este año 2017 las elecciones más importantes para el futuro de sus ciudadanos. Las intendencias y la gobernación se ponen en juego. El actual gobernador Ricardo Colombi, de la alianza ECO, afín a Cambiemos, no posiciona ningún candidato. Mientras tanto, el Partido Justicialista pretende imponer la figura de Camau Espíndola, actual senador nacional por el Frente para la Victoria. Paralelamente, se vislumbra la posibilidad de Nito Artaza con la construcción de un frente. En una visita a la ciudad de Goya para reunirse con diferentes sectores sociales, el exdiputado radical habló con La Chicharra sobre esta construcción política. Yo creo que no alcanza con una pequeña construcción política. Hace falta sumar mucha más voluntad. Nosotros lo vamos a ver durante toda la campaña, si logramos sumar a partidos tradicionales correntinos, a radicales, a peronistas, como es el caso de Radicales con la Gente. Hace falta una construcción política para transformar Corrientes. Alejado y enfrentado a las políticas del gobierno de Mauricio Macri, el precandidato a gobernador por la provincia de Corrientes opinaba dolorosamente sobre la Unión Cívica Radical y el inclinamiento hacia las políticas neoliberales del actual gobierno nacional. Rebobinemos Gualeguaychú, porque fue uno de los errores políticos más grandes del partido, uno de los partidos más grandes de Sudamérica. Uno de los peores errores es haber acompañado a quien nos propone ajuste, políticas neoliberales. Me parece que el radicalismo ha roto los principios y lo estamos viendo hoy en las políticas públicas. Naturalmente el presidente le sale de defender al padre, beneficiar a las mineras, a los petroleros, a las grandes empresas, a los banqueros. Le pagaron a los buitres, eso es un escándalo. En una provincia sumida a los tratos y destratos de un patrón de estancia, como es el actual gobernador de la alianza ECO Pro Cambiemos, Ricardo Colombi, la necesidad de una transformación es imperiosa. La oposición deberá apostar a conservar los votos de las ciudades más populosas e importantes, como la capital correntina y Goya, las cuales hoy están gobernadas por intendencias peronistas afines al Frente para la Victoria. Para el informativo Farco, reportó La Chicharra, la radio comunitaria de Goya Corrientes.